que no ves, que más no puedo. ¿Para qué me haces sufrir? Que no ves, que más no puedo. Ya nunca, nunca había llorado, y menos de dolor. Y nunca, nunca había tomado, y menos por un amor. Porque me haces llorar y te burlas de mí, si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. Me voy a emborrachar al no saber de mí. Que sepas que hoy tomé y que hoy me emborraché por ti. Y nunca, nunca había tomado.